Sábado 17 de febrero. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió, pero resucitó con una vida espiritual. 1 Pedro 3, versículo 18. A través de la resurrección de Jesús, Pedro sugiere que nosotros también somos vivificados en el Espíritu. Esta vivacidad se nos concede cuando nos reconciliamos con Dios en la cruz a través de Jesús. No hay necesidad de ninguna otra ofrenda de sacrificio para nuestra salvación. No es necesario sacrificarnos hasta el punto de ser apenas reconocibles como humanos. Pero no debemos pasar por alto las acciones de Jesús después de su revivificación. Pedro dice, «Él fue y predicó a los espíritus que estaban en prisión. Se dirigió a los encarcelados, presumiblemente a aquellos que estaban angustiados, y proclamó la bondad del amor de Dios ofreciendo descanso y tranquilidad, brindando vida viva». Después de su viaje a las profundidades de la desesperación, Jesús viene a nosotros a la superficie, a nosotros todavía capaz de sentir nuestra carne y animar nuestros huesos, con el poder de vivir una vida nueva en Cristo, para proclamar esta vivacidad del alma. Con nuestra nueva vida estamos llamados a proclamar la noticia de que también nosotros hemos resucitado a la acción. Recordemos que la resurrección no fue solo un acto de amor, sino un llamado a la acción. Es una acción para cuidar de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Dios quiere que vivamos, que estemos vivos con la divinidad. Dejemos que nuestra vivacidad nos motive a responder a las injusticias, las desigualdades y el mal de maneras que honren a Cristo y traigan una vida colectiva con el Espíritu de Dios. Acepta la vitalidad de la resurrección. Una reflexión de Adriana Gray para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.